Nueva Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Feliz viernes 18 de enero del 2019, momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Siguen las actividades en el Boulevard de Sabana Grande en honor a Reveró. Este jueves llegan al país 2.500 médicos cubanos. Guardia Nacional impide sabotaje eléctrico en Carabobo. Movimiento Social Estadounidense condena agresión contra Venezuela. Cultura al Día. La Galería de Arte Nacional presenta la muestra fotográfica Libros de Cuentos de Turquía, la cual se encontrará disponible hasta febrero en el nivel 2 de la galería ubicada en la Avenida México con la esquina de Puente Brión de Bellas Artes. Este trabajo fotográfico, Libro de Cuentos de Turquía, fue inaugurado el 10 de noviembre del 2018 en el marco de la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, organizada en el casco histórico de Caracas. La cita es de martes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los sábados, domingos y feriados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Están todas y todos invitados. Somos Cultura. Un día como hoy, pero de 1865, falleció el prócer guayanés Asencio Farreras, quien se caracterizó por tener una campaña de liberación exitosa en Venezuela y por marcar al sur integrando a las tropas liberadoras. 12:04. Tweets del día. Bajo el lema Venezuela y su cultura se respetan, el ministro para la Cultura Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, invitó a toda la comunidad a sumarse a las diversas actividades que se llevarán a cabo durante el fin de semana. En el Boulevard de Sabana Grande, como desagravio al pintor y artista plástico Armando Reverón, la programación cuenta con obras de teatros, conversatorios, presentaciones musicales de la banda Marcial Caracas y Misión Cultura, estampados de camisas, actividades dirigidas a los niños y niñas y performance de la Compañía Nacional de Danza. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y continúan las actividades en honor al pintor de la luz, Reverón, pues este sábado 19 de enero en el Teatro Marionetas de Aragua del municipio Francisco Linares Alcántara será escenario para una jornada de pintura con niños, niñas y artistas plásticos que realizarán un mural para manifestar su rechazo al crimen cultural cometido contra el monumento de Armando Reverón en el Boulevard de Sabana Grande en Caracas. 12:05. Nacionales. Según lo anunciado por el Ejecutivo Nacional este jueves, arriban al país 2.500 médicos cubanos para fortalecer los programas de salud impulsados por el gobierno bolivariano, 500 galenos provenientes de Brasil y que fueron retirados por el gobierno de Bolsonaro, atenderán la misión Barrio Adentro 1 y 2. También estamos recibiendo y vamos a hacer un acto especial, muy especial, simultáneo, vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que se encuentra llegando al acto, vicepresidenta Delcy, vicepresidente de lo social, ministro. Vamos a hacer un acto esta semana que viene muy pero muy especial para darle recibimiento por todo lo alto a 2.000 nuevos médicos integrales comunitarios que Cuba nos envía, que vienen desde Brasil. El fascismo brasilero acabó con el plan de salud y los 2.000 médicos se vienen para Venezuela. Le vamos a dar un recibimiento festivo. Festivo en cada barrio, en cada comunidad. Cultura al día. El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que en horas de la madrugada de este jueves, funcionarios de seguridad evitaron el sabotaje en planta centro, Estado Carabobo. El operativo dejó 3 funcionarios heridos y 1 implicado abatido, mientras que 5 fueron capturados por la Guardia Nacional Bolivariana. En otras latitudes. El movimiento social The People Forum condena la agresión del gobierno de Estados Unidos contra la revolución bolivariana y el pueblo venezolano. Así lo informó el ministro para las Relaciones Exteriores en su cuenta en Twitter, en donde publicó fotografías de la reunión entre el canciller Jorge Arreaza y los miembros de esta organización. Somos cultura. Con 8 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje María Laura Cano y Paola Pertús, en los controles nos acompañó Alexander Sosa, les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54.514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.